En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de martes. Estamos a día 11 de febrero de 2025 y contamos con una temperatura en el centro de la ciudad, precisamente donde también se encuentra Radio Marca Elche, de 13,8 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Hoy también te cuento que la humedad es un poquito más bajita que ayer, ¿eh? 69%. Estás en la sintonía del 101.4 Radio Marca Elche, ya lo sabes, la radio del deporte, pero también hay mucho más, ¿eh? Como todo lo que tendremos por delante en este espacio Somos Marca, hasta la 1 y 20 de la tarde. Estad atentos al programa porque sí, ya sabéis que estamos en la Semana del Amor y en esta semana tenemos un montón de sorteos. Hoy también tenemos sorteos, luego te cuento cuáles. Y también haremos un repasito a todos los colaboradores que, bueno, pues esos comercios que han tenido la gentileza de colaborar en este espacio y de poner, pues, algún producto para que lo podamos sortear. Así que permanece atento a este espacio, Somos Marca, hasta la 1 y 20, con la semana especial de San Valentín, que además culminará el próximo viernes en directo desde Capitán Antonio Mena 117, con nuestro patrocinador Ernesto Joyero. Pero comenzamos este espacio como cada día dándote una pincelada de algunas de las cosas que han ocurrido en nuestra ciudad hasta el momento y comenzamos además con la página de sucesos porque en Elche se cometieron más de 9.800 delitos contra un aumento de violaciones e infracciones por tráfico de drogas. El informe de delitos del Ministerio del Interior señala que han bajado las estafas informáticas y los robos con fuerza en domicilios y en empresas. Y hablamos de la vía pública porque las jardineras de la calle Obispo Barrachina serán renovadas debido al mal estado en el que se encuentran. En cuanto a sanidad, el seguimiento en Elche ha sido masivo de los paros de médicos que han estallado para mejorar sus condiciones laborales y es que rechazan los cambios, además de reclamar también un nivel A1 Plus para los médicos, ya que no se pueden equiparar a otro personal sanitario con menos años de estudios. También te contamos que el Ministerio anuncia un AVE que conectará las tres capitales valencianas con parada en Elche. Y es que para el portavoz Héctor Díez es una buena noticia porque este AVE regional nos conectará con Valencia en solo una hora. Vox Elche solicita más recursos y medios para la atención de los alumnos con necesidades especiales. Exigirá al gobierno autonómico más recursos y personal especializado para mejorar la atención educativa y dotar de infraestructuras adecuadas para intervenciones urgentes como los desdoblamientos de aulas. También te contamos que ha sido detenido en el aeropuerto un condenado a 30 años de prisión por comprar 23.000 kilos de heroína. Culminan las fiestas de San Agatángelo con la vista puesta en mejorar su organización. Y también te hablamos de más fiestas, la del Michani, que comenzó con polémica de pasacalles a pasaceras. Y también Facoelche concede su premio social a la empresa aeroespacial ilicitana PLD Space. Bueno, pues son algunas de las muchas noticias ocurridas en nuestra ciudad, noticias que también repasaremos de nuevo con toda la actualidad a la una de la tarde. Y después del repaso a las noticias nos vamos con Sintonía de Deportes, porque llega a la última hora del Elche Club de Fútbol, que nos la cuenta Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol hoy tiene su segundo día de descanso tras la importante victoria frente al Tenerife. Los de Sarabia vuelven mañana miércoles a los entrenamientos para preparar el próximo partido de Liga, que será ni más ni menos que en Almería, contra un equipo que hace un mes era líder y que tras los últimos cuatro partidos sin ganar se ha colocado quinto con 44 puntos. El Elche va a tener para ese partido buenas noticias, ya que recupera de una atacada a 5 de las 6 bajas que tuvo Eder Sarabia en el partido contra el Tenerife: Nico Fernández, Rasani, Salinas, Diaby y Agustín Álvarez. La única baja será la de Yago Santiago por lesión, además de la de Josan por sanción. El que tampoco podrá sentarse en el banquillo es el técnico vasco Eder Sarabia, que cumplirá sanción al ver la quinta cartulina amarilla frente al Tenerife. El Elche tiene ahora mismo su talón de Aquiles en los partidos a domicilio. Es el que menos puntúa de los 8 primeros. El equipo ilicitano necesita mejorar sus guarismos fuera de casa, donde tan solo ha podido sumar 14 puntos por los 26 del Racing o los 21 de Huesca y Almería. Eso sí, los de Sarabia vuelven a ser el mejor local de la categoría gracias a su última victoria en casa, la sexta consecutiva en el Martínez Valero. Sarabia sigue insistiendo de que este equipo no se va a caer. Yo sé que el equipo no se va a caer, no se va a caer, ya os lo he dicho, no se va a caer, porque el equipo tiene las cosas muy claras, lo tiene todo muy interiorizado. Ya digo, estamos todos preparados para jugar y hacerlo bien, aunque hoy algunos no hayan dado su mejor nivel o hayan estado un poquito más bajitos, pero el equipo dentro está muy unido, está muy fuerte. Yo sabía que no nos iba a hacer daño lo del otro día. Vamos. Lo cierto es que la clave es la unión de un vestuario que cuenta con la confianza absoluta de los futbolistas en su entrenador. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Pero hay más deporte, además del Elche Club de Fútbol, y es que hoy nuestro compañero José Antonio González nos habla de que mañana vuelve la Liga Guerrera Iberdrola a Tele Elche, y también nos habla del filial del Elche Club de Fútbol. Hola, José, buenos días. Hola, Rosa, muy buenos días. El miércoles regresa la Liga Guerrera Iberdrola a Tele Elche. El Atico Balonmano Elche juega mañana miércoles a las 8 en el pabellón Esperanza Laj ante el Aula Valladolid en busca de 2 nuevos puntos que le permitan acercarse a la zona de playoff. Las ilicitanas, que vienen de perder en la división de honor en San Sebastián ante Vera Vera, tratarán de sumar una victoria para recortar puntos con el cuadro vallisoletano con 4 puntos más. Ahora mismo el Atico es noveno en la tabla con 15 puntos. El partido se podrá seguir en directo en Teleelche desde las 8 menos cuarto con la previa. Además, destacar que el Club Balonmano Elche ha confirmado la renovación de Nicole Morales. La portera catalana seguirá defendiendo la portería ilicitana el próximo curso, es decir, en su octava temporada. Se une así a Carmen Prelchi, Zaira Benítez y el propio técnico Joaquín Rocamora. Por otro lado, en fútbol ya contamos ayer en el repaso a los marcadores que el ilicitano empató 0-0 ante el Español B en la jornada del pasado fin de semana en la segunda ref. El entrenador Ángel Donato valoró el punto a través de los canales oficiales del Elche Club de Fútbol. El mensaje que ha dado el grupo es que este es el camino, que lo normal es que si se pone esta energía durante todos los partidos y esta concentración, al final es nuestro ADN, ¿no? Ser competitivos, ser enérgicos, tener esa energía, y lo normal es que ganes, ¿no? Entonces, que estoy contento con la imagen del equipo, estoy contento con el juego del equipo, y luego al final pues la pelotita no ha entrado. Yo mal estaba muy cabreado porque la GE ha tenido las ha fallado, pero ese es el camino que yo creo que es el correcto para poder sumar de 3-3. El ilicitano es décimo con 32 puntos, a 3 de la zona de playoff y con 6 de ventaja sobre el playdown. El próximo domingo el filial franjiverde visita el campo del Andrach, un rival que está en puestos de descenso. Más información en teleelche.es, radiomarcaelche.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Bueno, pues hecho el repaso al deporte ilicitano, lo que hacemos ahora es dar lo mismo, hacer un buen repaso al tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. 14 son los grados que marca la estación meteorológica de Teleelche en este momento a las 11 y 11 minutos de esta mañana. Pero queremos saber el tiempo en Elche próximas horas y también los próximos días. Para eso saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica en el sureste ibérico con ambiente soleado. Cielos despejados durante esta madrugada que han hecho que bajaran aún más las temperaturas, sobre todo en el sur del Camp de Elche. Mientras que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelche, hemos alcanzado mínimas que han rondado los 8 grados. En el sur del Camp de Elche han bajado hasta los 2-3 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 4 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 112 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. ¿Sabes cuál es la verdadera función de instalar paneles solares? No pagar luz. Pero cuidado si haces la inversión y consumes energía por la noche. En Aleto Energy tenemos la solución. Instala tus paneles solares con nosotros y llévate dos baterías de 5 kilovatios al precio de una. El consumo nocturno será a coste cero durante años. Aleto Energy. Energía para un futuro mejor. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. Lo dicho, la jornada seguirá estando marcada por el ambiente soleado, aunque conforme vaya avanzando la tarde comenzarán a llegar intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Se activará el viento flojo de sureste y las temperaturas máximas hoy en buena parte del territorio de nuevo no pasarán de los 17-18 grados. Mañana miércoles llegará un sistema frontal de origen atlántico desgastado. Al mismo tiempo estaremos en el sector menos activo de un embolsamiento de aire frío en altura, por lo tanto aquí tendremos una relativa estabilidad atmosférica con paso de intervalos puntuales de nubosidad. Como mucho se podría escapar alguna gota y el protagonista será el viento de poniente, flojo por la mañana, moderado por la tarde con rachas que podrían superar los 40-50 kilómetros por hora, viento de poniente que hará que suban las temperaturas máximas que en buena parte del territorio mañana rondarán los 20 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 9 grados y a partir del jueves y en lo que resta de semana estará asegurada la estabilidad atmosférica con ambiente soleado, viento flojo y temperaturas ligeramente elevadas para esta época del año, valores máximos en torno a los 19-20 grados. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la Policía Local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche y Radio Marca Elche. Bueno, pues hecha la ronda informativa, seguimos avanzando en esta mañana de martes. Hoy es martes de música con Ñe aquí en Somos Marca, así que toda la, bueno, parte o gran parte de la música que va a sonar hoy también en este espacio pues será música cantada en castellano, como bien sabéis. Y también os comento que, bueno, los ganadores de ayer ya podéis pasar a recoger ese vale que acredita como ganador de esos tatus en pareja, que sois Raquel y José Manuel. Muchas felicidades. ¿Qué más cositas? Pues que sí, que tengo todavía más cosas que sortear en el día de hoy. Os cuento, ¿sabes qué tenéis que hacer? Pues algo tan fácil como esto. Manda un WhatsApp al 665 89 64 50 y te leemos en directo. Manda un WhatsApp al 665 89 64 50 y te leemos en directo. Por si no te ha quedado claro, dos veces. ¿Para qué? Pues para entrar en el sorteo hoy. Hoy vamos de piercings, ¿vale? Y os digo una cosa, puede ser para vosotros o lo podéis regalar a quien os apetezca. Eso sí, tengo 3 piercings para sortear, 3 en pareja, o sea que son 6 en realidad. Y bueno, para sortear en el día de hoy, ¿qué tenéis que hacer? Pues como siempre, nos mandáis un WhatsApp al 665896450. Nos ponéis la palabra enamorados. Oye, contadme alguna cosita, ¿no? Como alguno que nos decía por aquí. Ayer algunos mensajes se nos quedaron por leer, pero por aquí nos decíais, le toqué el culo a mi pareja en la disco. Todo empezó ahí. Ya son 16 añitos juntos, ¿eh? Bueno, pues nada. No te salió mal, ¿no? Cositas así, ¿me queréis contar alguna cosita bonita sobre el tema de, bueno, el amor? Aquí celebramos el amor en todas sus formas. Esto lo hacemos también gracias a nuestro patrocinador oficial, como es Ernesto Joyero, que allí estaremos además en Capitán Antonio Mena 117 el viernes, celebrando San Valentín con un programa especial desde allí, en directo a través de la radio del 101.4, Radio Marca Elche. Y como te digo, solo tienes que mandar un mensaje, pones la palabra enamorados, cuéntame algo bonito sobre el tema, ¿eh? ¿Cuál es el amor de tu vida, por ejemplo? Si tienes alguno así, amor platónico, ¿eh? O también me puedes contar un poquito si vais a celebrarlo de alguna manera especial, no sé. Cuéntamelo, 665896450, entras en el sorteo de, en esta primera hora, en la primera hora, voy a sortear 3 piercings dobles, pues para que te hagas un piercing con tu pareja o para que lo regales a quien tú quieras, fíjate, porque no todo el mundo es de hacerse un piercing. Y esto es gracias a La Rosa Negra, Tatus La Rosa Negra. Ellos están aquí al ladito, ¿eh? Calle Albado 24, profesionalísimos que son, gente muy maja, tan maja como que nos han dado esos tatus de ayer y ahora, pues, piercings. Un piercing con mucho amor, se dice así, ¿no? Lo digo bien. Luego os voy contando que vamos a ir teniendo durante toda la semana, que nos queda no solo el día de hoy, también el miércoles, el jueves y el viernes desde Ernesto Joyero, con el gran sorteo precisamente de ellos. Ernesto Joyero, un reloj Lacoste para él. Y para ella, una joya de Salvatore Plata. Preciosos, por cierto, yo ya tengo un conjuntito de Salvatore Plata, que a mí ya me han regalado y... y son chulísimas las joyas de allí. Hala, pues dicho todo esto, vamos a empezar ya con un poquito de música. Por cierto, no solo mensaje escrito, también una nota de voz, si os apetece más contar vosotros, de vuestra propia voz. Pues o esa cosita que me quieres contar de celebración de San Valentín. O un poquito vuestra historia, pero bastante resumida, ¿vale? Porque si no se nos va todo el programa. 665896450. A las 12 menos 5, digo 3 ganadores de 3 piercings en pareja. Siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel. Tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada. De nada.

por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos. Bueno, vamos a vernos poquito a poco el próximo día 28. 22. Si conoces esta expresión, tienes una edad, ¿vale? Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Verdad? Si conoces lo de 22. Si te ha salido la coletilla, ya vamos para mayores. Como cuando cantas ciertas canciones que dices, ostras, es o que me las sé. O te sale la coletilla del anuncio. También. Sí. ¿De qué anuncio? Si de algún anuncio. El algodón no engaña. Ya, es verdad. Ya, tienes toda la razón. Ya vamos teniendo una edad. Tenemos una edad. Tienes toda la razón, madre mía. Busca, compara. Oye, qué mayor me acabo de sentir, ¿a que ¿no? sí? Un poquito. Que de verdad que el café que tomamos por la mañana aquí es un café muy normal, pero sí. A veces viene cierta gente como Carmen que pues que nos pasan yo estas cosas. Yo lo llevo ya de serie, no, a mí no me hace falta nada. Ah, tú lo llevas de serie. Oye, Carmen, una cosita, estamos celebrando esta semana el amor, pero el amor en todas sus formas, eso sí, vosotros lo que celebráis es el amor en pareja. Celebráis el amor en pareja el próximo día 22 con esas puertas abiertas maravillosas de Finca el Lago. ¿Qué se va a poder disfrutar en Finca el Lago? Bueno, vamos a poder disfrutar de un día maravilloso. Yo siempre digo que este día no es una feria de bodas. Es un día para disfrutar, para encontrar obviamente cosas para tu boda, todos los servicios, todos los proveedores que vas a necesitar para tu boda o para cualquier evento que vayas a celebrar. Claro. Lo llamamos siente tu boda, pero si vas a celebrar cualquier otro tipo de evento, vas a encontrar a tu proveedor. Siente tu evento. Siente tu evento. A lo mejor a la próxima nos planteamos el nombre. No, pero es verdad que ya sabéis que yo siempre digo que tanto los consejos que damos como los proveedores que recomendamos siempre son aplicables a cualquier tipo de evento. Uh-huh. Pero queremos que no sea el típico día que vas, recoges tarjetas, información y luego te vas a tu casa y dices, madre mía, esto, ¿de quién era? ¿Dónde lo he visto yo? No. Queremos que cuando tú llegas a tu casa y veas la tarjeta digas, ay, sí, ¿te acuerdas que esto fue donde fuimos? Ay, madre, y estaba tocando en directo este grupo que me gustó tanto. Ay, venga, vamos a contactar. Si no te has quedado con el número de teléfono, si no te has quedado con la tarjeta, no te preocupes, me preguntas a mí. Tú buscas en Instagram, soy adicta a las bodas. Ahí está ella. Y me mandas un mensaje por mensaje directo. Me preguntas, oye, Mari Carmen, que estuve en Siente tu Boda y yo vi, mira, un fotógrafo que me encantó, pero no me quedé con el teléfono. Claro. No te preocupes. Yo te lo doy. Lo bueno de esto, además, es que no quiere decir que porque asistas a este evento tengas que contratar sí o sí todo de todo lo que lleva. Te puede gustar el que claro. te hace las fotos, te puede gustar el tatuador que va a ver allí, te puede gustar dos o tres cosas de allí. Exactamente. No estás obligado a hacerlo todo. Claro. Porque a lo mejor. Una de las cosas, una de las premisas que tenemos nosotros cuando organizamos este evento es que no queremos que vengan muchos proveedores. No queremos llenar. Claro. Lo que queremos es que tengamos mucha variedad, uh-huh. que haya muchos servicios donde elegir. Es decir, nosotros no es un negocio para nosotros, no es una premisa el decir tengo que llenar, tengo que poner muchos stands. No, lo que queremos es que cuando venga una pareja, venga unos padres que van a tomar la comunión, su nene o su nena, que cuando lleguen digan, vale, tengo varios fotógrafos, varias personas de decoración, varias personas de mesa dulce, que sea muy variado. Claro. Y que puedan elegir. Una cosa que yo esto siempre lo digo, de hecho tengo un vídeo en el canal de YouTube hablando de este tema, es cómo visitar una feria y qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Casi es más importante lo que no debes hacer. Sí, yo no sé, pero sí. Igual lo que no debes hacer es muy para importante. Para mí es muy importante. Cuando vamos a la feria, obviamente primero, como digo yo, una visita de sondeo, vamos viendo. Vamos olisqueando, nos van contando un poco lo que nos ofrecen. Luego, pues ya un poco centrándonos en lo que realmente necesitamos. Pero para mí es, como dicen ahora, una red flag. Vamos, me tira para atrás de toda la vida. cuando intentan presionarme para que contrate en ese momento. Es que si no contratas ahora el descuento no te lo hago, es que no sé qué, es que tienes que contratar ahora. Claro. Uy, yo, mira, yo voy haciendo así para atrás. Y no te da confianza. No me da confianza porque realmente es una contratación muy importante. Es que... Para no pensártelo siquiera, no darle una vuelta. Darle una vuelta. A no ser que lo tengas tan claro que digas, esto es lo que quiero. Incluso puede ser que tú ese proveedor ya lo conozcas de antes, que realmente ya lo tenías dentro de tu selección casi. Claro. Como que ya lo tenías ahí prácticamente, que ya lo conocías el trabajo, solo te faltaba esa pequeña entrevista para ver si te caía bien o no, que eso es muy importante a la hora de contratar un proveedor, y era simplemente, oye, esa toma de contacto para decidir si contratabas o no. Oye, pues vas a la feria, aprovechas el dibujentillo o el regalito que te pueda hacer y contratas. Eso sí, ahora, que tú vayas a un stand, que te presionen para contratar en ese momento sin darte la opción a pensar un poco, no. Porque luego vas a casa, le das una vuelta y dices, me cachis. Exactamente. Sí, es algo muy importante, claro. Como dices. Otra cosa es que te hagan una reserva, yo eso también lo ofrezco. ¿No? Mira, te reservo la fecha de palabra, tú te lo piensas esta semana, cualquier cosita me dices, si quieres que tengamos otra reunión, la tenemos, más tranquilos. Que luego decides que no, pues cancelo nada, la reserva y ya está, claro, sin problema. Eso me parece una buena opción. Uh-huh. Yo normalmente cuando estoy en una feria siempre lo que hago es decirles, mira, te doy la información un poquito por encima, porque tampoco estamos aquí para una reunión mía de primera toma de contacto con la pareja suele ser una hora, más o menos, o quizá más. Porque hablamos un poco de lo que ellos quieren, de lo que yo ofrezco. Eso en una feria no lo puedes hacer. No. Es que sería, vamos, no. Hablas con tres parejas y se terminó el día. Entonces sí que les hablo un poquito de lo que hago. Les propongo quedar para otro día. Y sí que les digo que si, por ejemplo, ofrezco un descuento, un regalito, un detalle, lo mantengo hasta que hagamos la primera reunión. Claro. Y después, si deciden contratar, les voy a hacer ese pequeño descuento o ese detalle que voy a tener con ellos. Pero cuando te presionan para contratar en el momento... Es que además, además de ver todo lo que allí vamos a poder encontrar tan bien expuesto, que es como si tú lo vieras, como si estuvieras viviéndolo en tu evento, una de las cosas que también tiene... me parece un punto muy a favor, es el lugar. Claro, tú piensas que tú vas a entrar por la puerta de la finca, por eso se llama puertas abiertas, porque van a estar abiertas. Además, acordaros, entrada gratuita. Y parking. Gratuito. Importante, ¿eh? Que tú llegas allí y hay un parking amplio. Eso sí, por favor, aparcar bien, que no ocupes 7 plazas con un coche. Eso también, sería un poquito de orden y concierto. Pero sí, entrada gratuita, parking. Entonces, vas a entrar por la finca y conforme vayas entrando, ya vas a notar ese ambiente festivo, ese notar como que estás entrando a un día de boda. Vas a ver decoración, vas a ver fiestica, te vas a sentir como si fuera el día de tu boda, tanto si eres una pareja como si eres un invitado o una invitada. Porque ya vas a ver decoraciones montadas, vas a ver pues eso como si de verdad fuera tu boda. Uh-huh. De hecho, hemos planteado dos momentos durante el día en el que vamos a hacer, nosotros lo hemos llamado un paseo por los sentidos, es decir, vamos a acompañar a las parejas que quieran, un grupito de parejas o de padres de comunión, alrededor de la finca, no solo para presentarle a proveedores, sino porque a lo mejor vamos y tú ves una ceremonia montada en una zona que es la más habitual de la finca para realizar una ceremonia, pero a lo mejor te llevamos por aquí y te decimos, hay aquí la ceremonia, imagínate, claro, con el atardecer ahí bajando por el puente y tú aquí tu ceremonia. Otras ubicaciones. Y tú ya te lo estás imaginando. Claro. Por eso lo llamamos un paseo por los sentidos, porque te vamos a hacer sentir, te vamos a hacer visualizar cómo podría ser ese momento de tu día. Además, también tengo entendido que no va a estar todo ubicado en un mismo lugar, sino que va a estar todo repartido por la finca. A repartir por la finca más o menos como debería estar en un día de boda, pero no tal cual. ¿Sí? Es decir, vamos a tener un par de puntos, tanto de banquete como de fiesta, como de ceremonia, para que tengas distintas ubicaciones, exactamente, ¿no? Para que tú puedas ver un poco cómo podrías, tendrías un par de alternativas, pero además con ese paseo que vamos a darte de la manita, pues además darte otras alternativas, uh-huh. Incluso escuchar tus propuestas, porque a lo mejor nosotras estamos pensando en este punto y tú de repente ves otro esquinica y dices, uh-huh. Uy, pues yo ahí pondría no sé qué, y el resto de parejas te están escuchando. Claro. Y yo supongo que también es, depende de la celebración que sea, ¿no? Claro. Porque depende de la celebración, la gente, el momento en el que vaya a ser, claro. Pues se puede dar un rincón u otro rincón. Claro. Y la hora del día, claro. Porque no es lo mismo celebrar una ceremonia de tarde en agosto o en julio, que se hace de noche. Muy tarde. Igual, a las 9 de la noche. O más. Bueno, en junio sabes que hasta las 10 de la noche no atardece. Claro. Pues igual esperarte a las 10 de la noche para hacer la ceremonia es un pelín tarde. Pelín. Pero si te casas en octubre o en septiembre, igual atardece a las 8 por ahí. Ahí ya es una y está buena hora. El sí quiero viendo atardecer. Ahí estamos. Entonces, todo eso influye tanto en la perspectiva que te puede dar cada rincón, cada espacio de la finca, que lo vas a poder visualizar. Luego, también cada proveedor te va a explicar un poco el servicio que da, cómo lo da, te va a enseñar su trabajo, que en ese momento, lo que decíamos antes, tú ya lo ves. Tú dices, quiero a ti en mi boda. Esto es lo que quiero que tú me hagas este servicio. Ahí es el momento de contratar. Pero hay un plus, porque todo eso sí, lo vas a poder ver, disfrutar, tomar nota, hacer alguna foto de eso que te ha gustado tanto, el contacto con todos los proveedores. Pero es que además te vas a tomar una cervecita, sí, vas a picar un poquito de barbacoa. Bueno, eso este año ya nos hemos venido arriba. Vas a pasar una jornada cada año estupenda. Le vamos dando ahí un pasito para arriba. Es como que vamos aprendiendo, es decir, el primer año, pues el año que viene podíamos hacer no sé qué. Y el año pasado dijimos, es verdad que cuando vienen las parejas, pues las personas que van a celebrar un evento, llega un punto al mediodía en que se tienen que ir, porque claro hay que comer. Hay que comer. Y vamos a ser sinceros, alrededor de la finca, pues hay dos sitios para comer. Si no, ya te tienes que venir o al centro de Elche o te tienes que ir a Santa Pola, porque estamos a mitad de camino. Y el otro día, bueno, cuando empezamos a organizar este año, dijimos, ¿qué podíamos hacer? Oye, y si montamos un rinconcito así guay, rollo barbacoa, porque tampoco vas a ponerte ahí a cocinar un menú, pero bueno, algo así, chica, pues yo qué sé. Sí, que te acercas, un montadito. Claro, un montadito, un bocadillito, ¿sabes? Un rollo así, pechuguita a la plancha, o sea, la barbacoa, algo sencillito, que puedas hacer un menú que no se nos vaya, que no sea de sentarte y cuatro platos, pero algo que esté bien, que además salga a un precio pues de bien, feria, exactamente, y que sea rapidito de comer y que puedas seguir con la uh-huh. fiesta, porque es que además durante todo el día vamos a tener actuaciones en directo que no son elegidas aleatoriamente. Son actuaciones que tú vas a poder poner en tu boda. Claro, que están muy pensadas. Claro, también. Está todo pensado. Está pensado que puedas ponerlas en la ceremonia, en el cóctel, en la fiesta. Porque tú vas a ir allí y vas a ver un grupito y vas a decir, ¡uy, esto es mi cóctel! ¡Esto cómo mola! O vas a decir, ¡ostras, qué marcha! ¡Esto quiero en mi fiesta! Para iniciar la fiesta. Es decir, nuestra intención siempre es que todo lo que hacemos durante la feria, tú lo puedas aplicar a tu evento. Que no sea algo que digas, bueno, lo he puesto aquí así porque, porque está a mí todo me apetecía. Está todo muy pensado. De hecho, es que es la octava ya edición. Hombre, vamos aprendiendo de una para otra. Algo de experiencia igual tenéis. Así que vamos a invitar a que se acerquen el día 22, desde las 10:30 de la mañana, creo que estáis abiertos, hasta las 7:30 de la tarde, puertas abiertas, parking y entrada gratuita. Si queréis, lo único que vais a tener que pagar es precios. Si se quieren quedar a comer, un precio razonable, exactamente. Son precios simbólicos también, pues para, hombre, por lo menos que no cueste. Exactamente. Pues ese bocadito que te vas a tomar en esa barbacoa que va a tener también lugar allí, esa cervecita que también habrá. Sí, tenemos una barra que además todos los años ponemos un precio muy simbólico, prácticamente es el coste. Uh-huh. Pues eso, pues cervecita, refrescos, agua, algo muy light. Sí. Para que las personas que vienen, oye, pues al final el paseillo te da un poquito de sed. Que puedan tomar algo. Claro, que te coges ahí en la barrita algo fresquito. Uh-huh. Es más que nada, pues eso, algo simbólico para cubrir un poco el coste. Precios populares, para que puedas también pasar las horas que quieras estar allí sin necesidad de que, bueno, me tengo que ir. Aunque, si por lo que sea, te tienes que ir porque tienes una comida, porque tienes cosas que... Oye, pues tú te vas, te vas y vuelves. Claro, si es que al final es eso. ¿Que no puedes ir por la mañana? Pues vienes por la tarde. Claro. Oye, ¿dónde van a poder ver todo lo que va a estar ocurriendo? Pues tenemos ya el programa preparado, se va a publicar. Ayer publicamos ya un poco, pues... digamos el vídeo de llamamiento. Sí. En esta semana, si no pasa nada, entre mañana y pasado ya publicaremos lo que es el horario de todo lo que va a pasar, para que también las personas pues puedan un poco organizarse el día, que se puede venir solo, pues que puede venir solo un ratito, pues que vengas en ese ratito, que digas, aquí es a lo que más me interesa venir. Luego también recordaros que vamos a tener alguna charla, pues un poco con consejos, con ideas. Que la gente diga, oye, pues mira, me voy a venir a esta hora porque en esta franja voy a tener pues la charla de Mari Carmen con esos consejitos para sobrevivir a la organización de la boda. Y además me coincide con el paseo por la finca para conocer, para ver ideas y luego la charla de cómo organizar la luna de miel. Y veo música en directo, pues mira, en esta franja me voy. Bueno, está... Es un poco... Está súper perfectamente montado, así que el día 22 siente tu boda 8 con Carmen, la loca de las bodas, eventos, etc. Me voy a quedar con el... Es que no estás bien, es que te digo yo que no estás bien. Yo no tengo nada así por delante que celebrar, pero vamos, que ya te apunto. Escúchame, yo para... Que si no tienes nada, yo me lo invento, ¿no? No te preocupes. Ya te busco yo algo. Ya te digo yo que sí tienes algo que celebrar. Y será el 22 en Finca El Lago, puertas abiertas, gratuito la entrada y el parking, todo es gratuito excepto ese bocadito, esa cervecita que te vas a tomar a precios populares y a disfrutar de un eventazo que puede ser el tuyo propio, da igual, en tu casa, en un jardincito que tengas, un cumpleaños, así que dices, quiero yo poner algo diferente. Ahí vas a tener ideas para todo. Pues fíjate, un bautizo, una boda, bueno, las tres B's están incluidas y luego ya lo que tú quieras. Además, en la finca no solo se celebran bodas, se celebra todo tipo de eventos. Claro, claro. Que ahí habláis con Ángel y él ya ahí os va dando también ideas. Aquí todos estamos abiertos a daros ideas. Ay, es que estamos en la Semana del Amor y no podía faltar venir ella, adicta a las bodas, pues para contarnos un poquito. Además, más sobre... Además, este fin de semana, alguien, igual, yo que sé, sabes que es en la Semana del Amor... Yo qué sé, en esa cena sorpresa te piden la mano, pues la semana siguiente te vas a ver ya cositas para la boda. Ahí está. Por cierto, que si lo que queréis es pedir la mano y queréis hacerlo allí, te sale gratuito. O sea, habla con ella. Exacto. Que si alguien está pensando, uy, quiero pedirle la mano a mi pareja, pues no te sé qué una hacer. Semanita. Claro. Habla conmigo. Hablar con ella. Mensaje directo por Instagram, un WhatsApp, lo que queráis, que yo lo monto. Que lo tenéis todo montado allí y a ella, pues como le gusta esto tanto, te dice, sí, vente para acá. Que ya te pongo yo algo así chuli. Y lo tienes en un entorno maravilloso, así cuando los fuegos artificiales hacen boom, boom. Bueno, yo lo dejo ahí. A mí como ya me lo pidieron una vez, que no sé. A mí me lo han pedido tres. Ya, el mismo, sé. ¿Eh? El mismo además. Tiene mérito también, lo de tu marido. Pobrecito mío. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Siempre es un placer tenerte por aquí. La semana que viene nos volvemos a encontrar, Muy bien. Seguimos hablando de, bueno, pues de los saraos de las bodas. Por supuesto. Cualquier sarao siempre es bueno. Y volvemos a recordar este evento que tiene lugar el próximo 22 en Finca El Lago. Que tenemos una cita. Eso. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Nena, tú que siempre sabes dónde estás. Nena, dime ahora si esto es mi final. Nena, dime cuándo por última vez. Tú me diste un beso sin saber por qué. las carreteras, yo quemé por mí. Mírate en mis ojos y dime que no, que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor, si es tan solo amor. Solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego, si es tan solo amor, si es tan solo amor, si es tan solo amor. Solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña en fuego, si es tan solo amor, si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña en fuego, si es tan solo. El día de los enamorados no puede faltar un buen postre y de eso se encarga el Pastisset. Cada día pan, cocas, bollería y pastelería, todo casero y recién horneado. Y para San Valentín, sorprende a tu pareja con una tarta personalizada o un desayuno para dos muy especial. Horno el Pastisset, el verdadero y único de Elche, en Conrado del Campo 131. El Pastisset, más de 20 años llevando tradición y calidad a los hogares. Aprovecha los 10 días del descanso en Tiendas Anticrisis El Castor. Solo hasta el 17 de febrero, 10% de descuento en toda la sección del descanso. Somieres, canapés, colchones, almohadas, bases tapizadas. Y si te llevas el pack de colchón más canapé, tendrás un 15% de descuento. Date prisa, solo por unos días. Visítanos en nuestras tiendas en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del Atico Balonmano Elche. Miércoles 12 de febrero. Atico Balonmano Elche, Caja Rural, Aula Valladolid. A las 8 menos cuarto. Desde el Pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelch. Partido ofrecido por Teika Vending, Atico, tu tienda online de alfombras, Ascensores Serki, Vexa y Traffic, Autoescuelas y Formación. ¿Quieres aumentar las ventas de tu empresa? Con ABC Artes Gráficas es posible. Catálogos de lujo para hacer tu producto más visible en el mercado. Pequeñas tiradas de packaging para lanzar tus novedades, sin mínimos. Y todo con materiales certificados PFC y FSC que reducen tu huella de carbono. ¿Qué necesitas? Con ABC Artes Gráficas es posible. En Polígono Industrial de Carrús, Elche. La revolución está en tus manos con Wallscar Multimarca. Unidades de vehículo nuevo con entrega inmediata del impresionante Lincoln Co. 01. El híbrido enchufable de moda con 261 caballos de potencia. Aprovecha el plan Moves. Llévatelo desde solo 31.990 euros sin necesidad de entregar tu vehículo. O descubre nuestras opciones de multiopción con cuotas accesibles. Y si buscas algo diferente, también tenemos unidades con kilómetros desde solo 24.900 euros. Visítanos en wallscar.es o en nuestras sedes de Alicante y Elche. Wallscar Multimarca, de Grupo Paredes Automoción. Ahora en Elche, Mazda Marcos Automoción. Ven a conocer nuestra nueva instalación Mazda Marcos Automoción en el Polígono Industrial Carrús de Elche. Las mejores ofertas en toda la gama con el mejor servicio. Recuerda, en Elche, Mazda Marcos Automoción. Este es el sonido del placer que provoca entrar en Cas Golme y la Casa de las Golosinas. Visítanos y descubre todos los sabores y colores para endulzar tus celebraciones, bodas, comuniones y todo tipo de eventos. Nos encontrarás en la carretera del León, kilómetro 0,6. Descubre el cuerpo que envolvió la reliquia más estudiada de la historia. Una muestra internacional que conmociona al mundo, acercando los misterios de la Sábana Santa. Ciencia y fe se juntan en una experiencia que roza el alma. Desde el 24 de enero al 24 de marzo, vive The Mystery Man en el Gran Teatro de Elche. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Tomando cosas, viajando en coche. Bueno, pues que estamos ahí, que vamos a sortear ya esos tres piercings, tres, ¿eh? En pareja, o sea, imagínate. Pues mira, acaba de... Mira, vamos a ver este. Acaba de llegar, ¿eh? Así que, mira, me tiro un poquito a la piscina a ver qué nos contáis por aquí. Pero sí, vamos a sortear el primero de los tres. Buenos días. Buenos días, Rosa. Participo, enamorados. A ver si me puede... A ver si le puedo hacer una sorpresa a mi marido, ¿eh? Que ya llevo 23 años con él. Un piercings, le vas a dar un sorpresón, ya te lo digo. Os lo hacéis en pareja, ¿eh? Oye, que puede ser de orejita, de... Eso sí, esto es gracias a la Rosa Negra, que nos cede estos tres piercings dobles para sortear este Tattoo Shop La Rosa Negra. Tengo aquí las tarjetitas regalo para que vengáis a recogerlas además, ¿eh? Pues querida, supongo, o querido, el caso es que a ti, que acaba tu número en 152, te acaba de tocar este piercing. Vamos a por el siguiente. Oye, que sepáis que esto es todo aleatorio. Yo abro el WhatsApp, pincho uno y te lo llevas. Así, porque como hoy no tengo a nadie por aquí, pues me toca hacerlo a mí. Venga, vamos a por otro que dice así... Hola Rosa, buenos días, participo también yo. Llevo 22 años con el amor de mi vida y son los más felices, aunque no se lo demuestre mucho, ¿eh? Bueno, pues eres... no sé quién eres, pero que sepas que te llevas otro piercing para hacértelo con tu amor, ¿vale? Acaba tu número, por cierto, en 246. Y vamos a por el siguiente. Por aquí me decís, enamorados, dice, el día de San Valentín. Mira, aquí sí que me cuentan un poquito lo que van a hacer. Pues mira, le haré una cenita romántica y un regalito que quiere... Dice, un regalito que quiere. Y si me toca el piercing, mejor que mejor. Jeje, entre risitas. Pues mira, te ha tocado. Por cierto, tu número es 470. Acaba así, ¿vale? Hala, pues nada, sorteados tres piercings en pareja, gracias a la gentileza de la Rosa Negra Tattoo Shop. Están aquí al ladito, en la calle Albado. Majísimos todos, súper profesionales. Y si es tu primer piercing o tu primer tatu, de confianza totalmente. Y si no es el primero, pues nada, ya tienes otro. De confianza igualmente, ¿eh? Oye, que me pongo en contacto ahora con vosotros y os cuento... que tenéis que pasar por aquí a recoger la tarjetita y con ella a la Rosa Negra, que están aquí al ladito y ya vais viendo cuáles son los piercings que tienen a disposición para poder ponértelos. Igual que lo de los tatus, que los sorteamos ayer, exactamente igual, ¿eh? Gracias a todos por participar. Y es que estamos en la Semana del Amor. Aquí celebramos el amor en todas sus formas, colores, me da igual. Amor a nuestras familias, nuestros hijos, incluso algún vecino que te caiga especialmente bien. También el amor a la comunidad de vecinos. El amor en todas sus formas y, por supuesto, el amor romántico y pasional. Esta semana, San Valentín, en Radio Marca Elche. Y como estamos ya en las 12 del mediodía, lo que vamos a hacer es darle un nuevo repaso al deporte en nuestra ciudad y también al tiempo en Elche. Y comenzamos con la última hora del Elche Club de Fútbol, que nos la va a contar Paco Gómez en tan solo unos minutitos. Antes... Un momentito, porque se me ha perdido el Elche Club de Fútbol, ¿eh? Te lo cuento ya. Venga ya, José Antonio González, mi compañero José Antonio, nos cuenta la última hora en cuanto a la página polideportiva, porque mañana tiene lugar de nuevo, Latico juega de nuevo y te lo contamos todo aquí en Teleelche. En concreto, nos cuenta que

Porque, bueno, puedes participar, 665-896450. Esta cestita tan mona, tan cookie, viene de Pere Sardina. Y está, a ver, te cuento lo que tiene la bolsita, a ver si me apaño bien para leértelo. Es una bolsita de aperitivo para dos, para que disfrutéis de un buen aperitivo. Un picoteo para dos con tortas de romero y tomillo, mejillones en salsa de vieira, dos cervecitas de limón, unas patatas exquisitas y también un paté de atún y, para terminar, mira, algo dulce también, como son pues unas chuches. Son unas chuches, es un limón, un limón con sus gajos, pero dulces, o sea, unas chuches. ¿Quieres la cestita? ¿La quieres? Pues ya sabes cómo participar, a través del 665-896450. Me pones la palabra enamorados y cuéntame un poquito sobre tu amor, ¿no? ¿De quién estás enamorada o enamorado? ¿Cuál es el amor de tu vida? ¿Lo vas a celebrar, San Valentín? ¿Haces algo especial de vez en cuando para, bueno, demostrar que le quieres? No sé, ¿cómo cuidas tu relación? Cuéntame un poquito que tenga que girar en torno al amor. Y antes de la una menos cinco, así, digo quién se lleva esta súper cestita de picoteo para dos de Pere Sardina, Ultramarinos, que están aquí al ladito también, mira, en la calle Albado, número 13, muy cerquita de aquí, ¿vale? Y los puedes encontrar también donperesardina@gmail.com, es su mail, y los puedes seguir en Facebook e Instagram. Y han tenido la gentileza de regalarnos este picoteo para dos. No para nosotros, pero sí para ti, que te puede tocar, ¿vale? Estamos en la Semana del Amor, aquí en Radio Marca Elche, y en este espacio Somos Marca, siempre patrocinado por Ernesto Joyero, ¿eh? Te he buscado y me supiste encontrar. No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano tu cuerpo ni tu forma de amar. Cada palabra que jamás pude usar, un pensamiento que me incita a pecar, no es delito. Amarte es una necesidad. Cinco minutos más se hacen eternos si no estás, amor. No necesito más. Mi única realidad es que cada segundo del día contigo sabe mejor. A fuego lento tú me vas a quemar. Contigo sabe mejor. A fuego lento tú me vas a quemar. En Innova Ocular Doctor Soler celebramos 40 años de oftalmología, 40 años cuidándote, con el mejor equipo de especialistas, solo para ti. Aprovecha nuestro descuento del 15% en cirugía de presbicia de diciembre hasta febrero. Innova Ocular Doctor Soler, 40 años contigo. www.doctorsoler.com. El Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha abierto el plazo para matricularse en sus cursos de preparación de los exámenes oficiales de inglés, Cambridge English y ACLES, y de las pruebas de valenciano para la CIEACOBA. No dejes pasar esta oportunidad y prepárate para conseguir tu certificado. Más información en idiomasumh.es. ¿Buscas el regalo perfecto para cualquier ocasión? Regala la Virgen 1793 de Chocolates Marcos Tonda y sorprende con nuestra línea más premium. Un detalle único que combina tradición y sabor y que siempre te hará quedar muy bien. Encuéntranos en nuestras tiendas físicas en Benidorm y Villajoyosa o en chocolatesmarcostonda.com. La Virgen 1793, el de toda la vida. Cuando tienes un Peugeot, apuestas por la tranquilidad y el relax. Por eso, en Peugeot Marcos Automoción, por la compra de tu nuevo coche, te llevas gratis hasta 8 años de protección para tu vehículo. Ahora es muy sencillo disfrutar de la máxima tranquilidad con Peugeot. Infórmate sobre esta garantía especial en nuestros concesionarios Peugeot Marcos Automoción en la provincia de Alicante y Murcia. ¿Te vas a casar? ¿Quieres celebrar algo muy especial? Fira Novios, el gran salón de las bodas y las celebraciones. Todo para organizar cada detalle de tus grandes eventos. Pases con las últimas tendencias en moda nupcial y conferencias, charlas... Todas las celebraciones en Fira Novios, del 14 al 16 de febrero en IFA Fira Alacant. El mejor viaje es aquel que no se mide en kilómetros, sino en paisajes, en emociones, en sensaciones que te hacen recordarlo para siempre. Experimentalo con el nuevo Audi A5. Porque gracias a su diseño deportivo, sus innovadoras pantallas panorámicas para conductor y acompañante y sus 8 firmas lumínicas, cada camino se convierte en una experiencia extraordinaria. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres fibra óptica de la buena con tarifas de las muy buenas? Ahora con Vegafibra puedes contratar fibra y móvil por solo 19,99€, precio definitivo. O si lo prefieres, contrata fibra, dos móviles, Amazon Prime y televisión por 29,99€ al mes. Tarifas de las muy buenas con Vegafibra. Más info en elreydelafibra.com o en cualquiera de nuestras oficinas. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Somos Marca. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, vamos a ver cómo sale el experimento, porque a mí me encanta estar en buena compañía, pero estoy en mogollón de compañía hoy, ¿eh? Sí, vosotros que estáis al otro lado, que me encanta que estéis ahí a través del 101.4 Radio Marca Elche y también desde las 12 del mediodía nos podéis ver a través de Teleelche y a través de la televisión. Bueno, pues estáis viendo que me visita hoy mucha gente y es que hoy se celebra un día muy especial. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y todo el mogollón de buena gente que tengo en el estudio, bueno, pues tiene algo que ver con esto. Pero primero, Ainara Verasturi, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? No podías faltar un día como hoy. No, era muy importante estar aquí hoy. Además, cada 15 días te tenemos, hoy no tocaba, pero hoy tocaba por el día que se celebra. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es un día muy importante. Sí, es un día muy importante, ¿no?, para visibilizar el trabajo de las mujeres que se realizan en ciencia y también pues un día para concienciar, ¿no?, y para dar cabida también a esas chicas que vienen detrás, a las más jóvenes, ¿no?, a las más niñas, que ciencia se puede hacer y que la ciencia es muy bonita. Es bonita, desde luego que sí. Y hay un proyecto en conjunto con... Bueno, un proyecto a mí me parece muy bonito porque tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, pero también con el cómic. Cuéntame un poquito a quiénes... ¿Por qué tengo tanta buena gente hoy en el estudio? Bueno, porque como sabéis, en el museo siempre nos gusta hacer cosas ahí en equipo y hemos unido pues arte y geología, ¿no? Esas mujeres geólogas. A través de una narrativa, ¿no?, visual, a través del cómic, y hoy nos acompañan, pues bueno, yo creo que gran parte de los protagonistas que han dado vida a 26 geólogas de diferentes épocas, de diferentes nacionalidades y temáticas, que esta tarde, bueno, vamos a presentar el proyecto y hoy nos acompañan parte del alumnado y parte del profesorado, ¿no?, que tenemos a Nereida Rial, que es la jefa de lo que es del departamento. Y luego tenemos a Ana Quintero, que también que es la jefa de estudios del Misteri de Elche, de ese ciclo de artes y diseño. Y también tenemos, buenos días, chicas, voy a abrir ya todos los micros, los tenéis abiertos y os pido que os acerquéis, porque como hay alguno que hay que compartir, cuando habléis, por favor, os acercáis, que se os escuche alto y claro. Bueno, como decimos, Ana Quintero, jefa de estudios, también profesora de inglés del centro, y Nereida Rial, jefa del departamento también y profe de medios informáticos. Y tenemos alumnos también que están aquí hoy con nosotros, como son Ismael Selva, alumno de primero de cómic. Hola, Ismael. Hola. Y también está Ángel Arribas, segundo de cómic. Buenos días. Y está también Sara Miralles, segundo de cómic. Muy buenos días. Oye, que contadme primero un poquito, entre las profesoras y contigo, Ainara, ¿cómo surge esta colaboración tan especial? Pues yo creo que surge de una de las maneras más bonitas. Normalmente en el museo siempre realizamos actividades pues para centros educativos y siempre solemos salir nosotros, ¿no?, como museo, pero en esta ocasión lo más bonito es que fue una idea que partió directamente del centro para hacer un proyecto en conjunto y todo esto partió pues de un correo. Sí. Nos dejas ir, conoceros y además te aporto todo un equipo de alumnos que están deseando hacer proyectos hacia afuera, porque aquí lo bonito es que todos defendíamos lo mismo, que si hacíamos trabajos dentro de clase se quedaban en clase y si salíamos fuera a entidades como por ejemplo el MUPE y colaborábamos con ellos y entre todos nos echábamos una mano, podía salir algo precioso y fue tan fácil, fue tan cómodo, ¿verdad? Sí, sí, así es. La verdad es que el trabajo de los alumnos ha sido impecable. En cuanto les propusimos el proyecto no dudaron, ¿verdad? Se pusieron manos a la obra y con la coordinación de todo el profesorado, pues... guiándoles y enseñándoles estrategias y cómo realizar un buen cómic y su ilusión y su buen trabajo, pues está saliendo algo muy importante, muy bonito. Hablándonos un poquito de qué va todo esto, de qué va el cómic, que empezamos con vosotras las profesoras y ahora voy con los alumnos a ver cómo lo están llevando y cómo han llevado a cabo todo esto y lo están realizando. ¿De qué va el cómic? ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues son 26 mujeres, paleontólogas, geólogas, y lo que fue pues a través de una excursión que realizamos al MUPE, Ainara, Nereida comenzaron a hablar y pensamos en que se aproximaba el 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Ciencia, y pensamos, oye, ¿por qué no plasmamos esto que es tan importante de la mujer en la ciencia, las niñas, y también para intentar que las nuevas generaciones se vean lo bonito de todo esto a través del cómic, porque es lo que nosotras impartimos en el instituto, y que no sea siempre lo mismo con el cómic o con la ciencia, que fuera algo más, más divertido, más ameno, y así pudiéramos llegar a todo tipo de público. Y entonces, pues de ahí más o menos, ¿no?, se gestó todo. Luego los compañeros nos quisieron apoyar y generamos actividades interdisciplinares, porque no ha sido solamente el ciclo de cómic, también tenemos otro ciclo de gráfica interactiva que también ha apoyado el proyecto maquetándolo y creando la revista. Entonces ha sido una sinergia común y ha fluido un proyecto que, embarcado por una persona solo, era inviable, pero gracias a que todos los alumnos se han volcado y el profesorado lo ha dado todo, hemos podido llegar hasta aquí. 26 geólogas, importantísimas, porque ya se, bueno, pues han estado en diferentes disciplinas y épocas, que llegaron a desafiar las normas de la sociedad y que vivieron y en la que vivieron, cuyos descubrimientos han sido fundamentales para el avance de la ciencia. Yo supongo, no sé vosotros, chicos, ya voy por ahí, podéis intervenir, ¿eh? Los micrófonos están todos abiertos por si las profes también quieren intervenir, Ainara, tú también. Ismael, Ángel y Sarai. Sara, perdón, Sara. Te he puesto la I yo porque sí. Sara, contame un poquito cómo recibís este, ¿no?, este proyecto que os plantean y cómo recibís el colaborar en algo que a mí me parece que es muy chulo, ¿eh? Sí, bueno, al principio nos vino un poco de sopetón, porque sí que es verdad que, sobre todo los que estamos en segundo, pues ahora estamos liadísimos con todos los trabajos de todas las asignaturas, y nos vino un poco de golpe, pero en cuanto nos comentaron la idea y cómo iba a ser, pues al final, con el apoyo de profesores en sus asignaturas también, quitando tiempo de lo que imparten para poder hacer el proyecto, claro, pues al final ha ido saliendo gracias a la ayuda de todos, como han dicho mis profesoras. Ismael, ¿para ti? Pues yo estoy en primero, ha sido una perspectiva distinta, ¿no? Porque estábamos empezando, no teníamos tanto trabajo como ellos. Y también sí nos fueron diciendo que se estaba cociendo algo, ¿no?, que iba a haber un proyecto, y estábamos como expectantes para ver lo que era. Y cuando nos dijeron en qué consistía y tal, nos pareció guay porque era algo de cero, ¿no?, al menos desde mi experiencia. Y siempre nos pedían en cada asignatura una cosa muy específica, pero en el caso de este proyecto era hacer la historia, hacer las viñetas, la composición y pintar. Y era como abarcar un proyecto así más completo, y en ese sentido ha sido bastante constructivo para nosotros, creo. Sara, para ti, que también estás en segundo, ¿cómo lo llevas? Pues un poco también como fue con Ángel, que fue de un día para otro, sobre todo en segundo, porque tenemos, digamos, como las últimas entregas, porque terminamos este mes. Entonces fue como de un día para otro y decimos, bueno, se puede sacar al final, ¿no? Y al final ha quedado un proyecto en el que al principio estábamos como, uff, qué miedo, al final, a ver si queda muy bien, queda a la altura, porque al final es nuestro primer proyecto más grande, por así decirlo, llevarlo al museo y demás, como teníamos ese expectante de que quedará bien, le gustará a la gente, etcétera, y al final llegó un momento en el que va a ser una revista, se va a exponer, se va a tal, así que ha sido como muy wow. No esperábamos este impacto y la verdad es que muy satisfactorio. También un proyecto muy bonito por la historia que contáis en ella, me parece que es muy importante para, bueno, ahora quizá pues ya no es tan difícil, ¿no? Quizá no, ya no es tan difícil como lo era antes, pero esta historia de estas 26 mujeres que abrieron camino, por ejemplo, para que Ainara ahora, perdona, pero creo que sí, ¿no? Sí, Ainara, sí, para que Ainara es. Ahora o su equipo pues lo tengan menos complicado a la hora de desempeñar su labor. ¿Qué habéis descubierto? ¿Hay alguna cosa en particular que os haya llamado la atención de alguna de estas mujeres o algo en general de todas estas historias? La dificultad de información, de encontrarla, sobre todo. Porque, por ejemplo, yo sé que tuve un ejemplo que yo dibujé a Maritar, Marizar, y yo tuve mayor facilidad porque sí que había muchísima más información de ella, pero por ejemplo una compañera mía sí que tuvo muchísima dificultad porque no había información, que llegó a punto de tener que ir a páginas internacionales, o sea, de que no eran aquí ni españolas, eran de otros idiomas, canadienses y demás, para encontrar esa información porque es, ante todo, difícil. ¿Y para vosotros? En mi caso, he visto muchas de las autoras que eran de hacía mucho tiempo, ¿no? Algunos siglo XIX, siglo XX, pero no ha habido dos en específico que eran, me ha sorprendido lo atrás que se remontan, ¿no? Porque en mi caso, Martín de Bertero, la que tenía yo, es del siglo XVII, y había una compañera en mi clase que tenía una del siglo XIII, me parece que era. O sea que esto va hasta muy atrás y es muy... Me ha sorprendido para bastante eso. También yo creo que para que veamos en el tiempo que se remonta cuando las mujeres, en este caso en cuanto a la ciencia, ¿no?, la mujer y la niña, se remontan muy atrás, en el que ya eran importantes, pero lo tenían muy difícil, ¿no? Sí, no solo era en el ámbito, en su ámbito de la ciencia, claro, sino que también se tenían que involucrar en la política para poder hacer ese esfuerzo y dar esa visibilidad a su trabajo, así que es algo que hemos visto a través de este trabajo que han tenido que luchar más de lo que pensábamos. ¿Es algo que podremos ver nosotros también? Eso me gustaría. Sí, a mí sí. Con esta revista nuestro objetivo es que vaya a todos los colegios y que todos los niños de cualquier edad puedan ver que da igual, que si te esfuerzas lo consigues, que no es una cuestión de género. porque aún sigue siendo dificultad, aunque no sea tanta, pero sigue habiendo. Uh-huh. Aunque no sea aquí, pues en otros países también. Ojalá pudiéramos moverlo más y que empiecen a incluir más mujeres en los libros de texto. Porque sí, porque sí que tenemos que decir que el cómic va a estar en bueno, queremos que esté en tres, en las dos lenguas oficiales, y va a estar en inglés seguro también, uh-huh, porque es lo que hemos estado trabajando para que se pudiera imprimir también en inglés. Uh-huh. Entonces, claro, pues todo esto depende siempre del presupuesto, claro. Así que si alguien quiere participar, está invitado. Sí, pero sí. Nuestro objetivo es poder imprimir el máximo mayor número de impresiones para que pueda llegar a colegios de primaria, de secundaria, museos. Y que se empiece a estudiar sobre todo claro, a estas 26 mujeres, como lo tuvieron de difícil, sí, desde pequeños ya. Sí, sí, porque es una cosa de las que más hemos hablado y más nos ha llamado la atención a todos. O sea, es que no encontrar información. Hoy en día que está todo, que nos creemos que está todo en las redes, y sin embargo estas mujeres a día de hoy siguen prácticamente invisibilizadas, uh-huh, porque no podíamos acceder a esa información. No quedaron registros de lo que ellas hicieron. Entonces, eso nos dice pues la dificultad que hemos tenido las mujeres a lo largo de la vida. De la vida. Y que gracias a Dios, pues sí que es verdad que ha cambiado mucho, pero hay espacio para cambiar mucho más. Y ahí nada, voy a estar muy calladita. Venga, sí, cuéntame más cosas. No, yo creo que lo importante mucho es, ¿no?, dar voz también a los protagonistas. Y como veis, pues bueno, es un proyecto que nació de una idea de dar visibilidad a la geología como tal, a las mujeres geólogas, y sacar un proyecto pues que bueno, que va creciendo, ¿no? Esta es la típica semillita que hemos plantado. Pensábamos que iba a ser nada, un geranio, pensábamos que igual, sí, podía ser un geranio, y es que ahora es un almendro gigantesco, ¿no? Va creciendo, y yo creo que es lo bonito, ¿no? Y también, aparte del resultado, que vais a poder ver el resultado de la del retrato de estas 26 geólogas, yo creo que es sobre todo ese descubrimiento, ¿no?, de esas mujeres, de cómo tuvieron que ser adelantadas para su época, luchar continuamente para poder hacer ciencia, ¿no? Desde investigadoras que tenían que estar detrás de un biombo para no molestar a sus compañeros, a geólogas que no podían hacer trabajo de campo porque no podía una mujer estar fuera de casa. Uh-huh. Entonces, subirse todo eso, a un barco. Subirse a un barco. Claro, eso era mal augurio. No, no se podía subir a un barco. Entonces, bueno, todo eso va a quedar reflejado, ese esfuerzo, y que además luego ese esfuerzo de alguna manera ha hecho avanzar la ciencia. Lo comentábamos anteriormente, seguros que todos tenemos en la mente, ¿no?, el Apolo 11. El Apolo 11 llegó a la Luna. ¿Quién dijo dónde tenía que alunizar el Apolo 11? Pues fue una mujer quien lo dijo. ¿Ves? Era una geóloga la que estaba detrás. ¿No? Y es, afortunadamente, con el tiempo sí se está dando visibilidad, pero bueno, este proyecto pues nos trae también a esas mujeres que han hecho cosas maravillosas y que han hecho, en definitiva, avanzar la sociedad y la ciencia. Qué importante es ir atrás en el tiempo para que ahora, en el presente, nos demos cuenta de lo que costaba antes pues querer desempeñar un papel o ser alguien en la vida por ser mujer. Bueno, recordamos que no estaban ni permitido ir a la escuela o a la universidad, ¿no? Que sí, tenías que hacerlo en una clase aparte y todas esas cosas, ¿no? Pero alguien tuvo que hacerlo por primera vez, sí, y alguien tuvo que destacar y bueno, pues uh-huh, contra viento y marea, y lo conseguía. Y lo bonito es que vosotros estáis haciendo algo muy chulo, que me parece que es un cómic. Me da a mí que eso es como más ameno, ¿no? A la hora de llevarlo a otros centros escolares, centros de estudios, y que alguien le pueda, pues por lo menos, echar un vistazo y conocer un poquito la vida de esas mujeres tan importante, ¿verdad? Ese es el objetivo. El objetivo, y también, no vamos a decir también que hay que destacar, ¿no?, el trabajo, y que nos va a servir de portfolio para todos los alumnos y alumnas. Exacto. Que han participado, uh-huh, en el proyecto, ¿no?, que va a ser uno de los primeros trabajos, ¿no?, que va a ver el público. Sí, lo es. Y que yo creo que es algo excepcional, ¿no? Desde el primer momento, ninguno de los que estamos aquí, yo creo que pensábamos que este proyecto iba a quedar como está quedando, ¿no? Bueno, hay que regarlo ahora mucho para que, ¿no?, para que tengamos ese almendro bien, pero es extraordinario. Desde aquí, pues bueno, felicitar también a todo el equipo directivo, y así como todos los alumnos y alumnas, por el trabajo tan bonito que han hecho. Imagino que sois una representación, ¿no?, de todos los alumnos, ¿no?, los compañeros que han trabajado, sí, también con vosotros, uh-huh, porque todos aún han estado, pero claro, evidentemente, sí, mira, son siete aquí. Aunque si queréis venir todos, yo también. 26 alumnos. Igual. Sí, bueno. Los pongo por aquí, ya veremos. No, no digo que los 26 puedan llegar a hablar, pero sí que estén aquí presentes también de un proyecto tan bonito. ¿Está terminado, chicos? Terminado, por nuestra parte sí. Y por parte del ciclo de gráfica interactiva tenemos la maqueta hecha. Uh-huh. Pues eso, como ha comentado Ana, nos falta presupuesto. Bueno, ¿qué necesitáis? Venga, aprovechad. Patrocinadores. Venga, pedid. Estamos en fase de revisión de lo que es el documento y estamos también en esa fase, pues bueno, de buscar financiación para que la publicación pues, sea una realidad. Uh-huh. Claro, y si podemos hacer 200 copias en vez de 100, pues mejor, porque vamos a llegar a más gente. O sea, que necesitáis la colaboración, el patrocinio de entidades, ¿no? De quien quiera, entidades. Parece que tenemos alguna, estamos intentando pues que el ayuntamiento nos ayude, que algunos patrocinadores que ya han dado la cara, que ya han dicho que sí, pero claro, pues cuanto más a más gente vamos a llegar, que es de lo que se trata, y también para que ellos vean su trabajo, pues la importancia de todo el esfuerzo que han hecho hecha realidad. Uh-huh. Entonces, pues pedimos, sí, si puede ser. En cuanto a vosotros los alumnos, la representación que hay aquí de esos 26 alumnos, 26. Bueno, 26, pues son 26 las mujeres, una cada uno, ¿no? Sí, ah, sí. Son 26 alumnos los que han pintado, los que han dibujado el cómic y han trabajado, pero luego la realidad es que los 75 alumnos que tienen el Misteri en los ciclos, de una manera u otra, se han involucrado, porque algunos han hecho etiquetas, otros han hecho pues carteles. Uh-huh. Entonces hemos intentado que todo el centro estuviera de alguna manera involucrado en el proyecto. Que cuando vean ese cómic digan, bueno, pues yo también, ¿no? Participé aquí, soy parte. Y los profes también, ¿eh? Que han estado para arriba, para abajo, o sea que si no por ellos tampoco se mueve esto. Así que... Un detalle, ¿eh? También. No, la verdad es que... El esfuerzo físico y mental de todos. Uh-huh. Sí. El profesorado ha estado, vamos, de 10. Sí. ¿Queréis añadir alguna cosita más? Sobre todo, bueno, cualquiera de vosotros, pero sobre todo vosotros, los alumnos, ¿alguna cosita que queráis añadir respecto al proyecto, a la presentación esta tarde, ¿no? ¿Hay nada? Sí, esta tarde a las 5. Bueno, pero vamos a decir hasta que se cumpla el aforo, porque... Ya, claro. Deciros que van a venir los alumnos de todos los ciclos, con lo cual ya vamos a tener bastante presencia, pero es que es un proyecto que hay que vivirlo en equipo. Entonces, uh-huh, bueno, aquellas personas que se acerquen, si tenemos alguna silla todavía libre, pues bueno, podrá acceder. Si no, se lo contaremos. Y de todos modos, durante unas semanitas vamos a tener en la planta baja del museo esos 26 retratos que han hecho el alumnado. Así que también, si hoy no podemos acudir, no pasa nada. Podemos venir otro día al museo y ver esos y estar pendiente, ¿no?, en los próximos meses de ese cómic. ¿Y por qué no? Porque también nuestra idea es que esas ilustraciones también viajen y sean una exposición itinerante. Ah, qué bonito. Buena idea. Sí. Y además están varios idiomas, como decís. Por lo tanto, sí, puede viajar bien, ¿no? Sí. Pues espero que vengáis a contármelo, cómo va evolucionando todo esto después de esa presentación que tendrá lugar esta tarde y que a partir de ahí se podrá ver en el MUPE, ¿no? Algunas de esas fotografías, como has dicho. Y ahí nada, ¿terminamos aquí o quieres hablar más? Yo creo que ya aquí, ¿no? Ha quedado ya de Día Internacional de la Mujer en la Línea de la Ciencia, que nunca nos olvidemos de eso. ¿No? Que la ciencia es para todos y para todas y que disfrutemos de ella y que hoy es un día de reivindicación, pero también los 365 días del año. Y que qué mejor que hacer las cosas en equipo, como es con el alumnado, con el equipo directivo. Contigo también, Rosa, aquí en la radio, como siempre. Gracias. Así que, extraordinario día de celebración. Aquí lo que tenemos es pues la oportunidad de dar voz a todas estas cosas y es un placer siempre recibir, no solo a Inara, a cualquiera que quiera venir y contarnos cosas interesantes como estas. Radio Marca Elche siempre está dispuesto y este programa, pues bien lo sabes tú. Chicos, me ha encantado conoceros. ¿Qué tal la experiencia? ¿Bien? Muy bien. Porque hacéis cómics, pero venir a la radio habíais venido. No. Hay que prepararse, ¿no? Para el futuro. Claro, se sabe, ¿eh? Claro. Igual dentro de un tiempo tenéis que venir a contarme que tenéis otro de manera particular, porque seguro que es pregunta tonta, pero ¿qué queréis hacer? Contadme un poquito. Cuando terminéis el ciclo, ¿qué os gustaría? Yo no lo tengo claro del todo, pero me gustaría seguir estudiando y formándome. Sobre todo, investigar en el mundo de la animación, que siempre me ha llamado la atención. Claro. Pero bueno, igual llego ahí y no es lo que espero. Así que probar cosas y buscar a ver dónde puedo encajar. ¿Y para ti? Yo, en terminar el ciclo, bueno, a la mitad voy a entrar en comunicación audiovisual, aquí, uh-huh, en la UMH, y me gustaría pues todo lo que sea cómic, contar historias, cine, animación, todo me gusta mucho, entonces en cualquier sitio que pueda encontrar un hueco, pues meterme ahí. Qué bien. ¿Y para ti? Es que a mí me gusta mucho el mundo de la editorial, me gusta mucho los cómics, y demás, y me gustaría incluso emprender a hacer mi propia editorial incluso. Ah, qué bien. Oye, muy bien. Qué futuro más chulo, ¿no? Sí. Les veo yo aquí súper preparados. Bueno, pues Sara, Ángel, Ismael, Nereida, Ana y Ainara, ha sido un placer teneros conmigo aquí, que me contéis algo tan bonito, el proyecto este tan chulo que ya va a ver la luz y que ojalá lo veamos muchísimo, esos cómics, que tengamos hasta que comprarlo, que digamos, ah, pues está a la venta, pues cómpralo, echa una mano y disfruta de tener ese cómic en el que habla de esas 26 heroínas que tuvieron que abrir paso a las siguientes generaciones de una manera complicada, como han sido siempre esas primeras mujeres que abrieron paso en tantos ámbitos de la vida y lo que nos queda todavía. Sí. Chicas, gracias. Pues gracias por la invitación. A ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias como siempre, Rosa. Hasta luego. ¡Ey, Lucía! ¿Nuevo trabajo? Nuevo negocio, José. Ahora soy mi propia jefa. Enhorabuena, bienvenida al club. ¿Conoces Jovenpa? Es una asociación de empresarias y empresarios de Elche y comarca con tus mismas inquietudes y donde puedes asistir a formaciones, hacer contactos, conocer a otros profesionales de la zona. Para mí ha sido clave. Suena bien. Si aceptan a pequeñas empresas como la mía... Jovenpa es para todos. Manda un correo a elche@jovenpa.org y te informan de todo. elche@jovenpa.org. Ya verás qué buen ambiente hay. Nos vemos. Descubre el nuevo Nissan Juke desde 20.900 euros y atrévete a desafiar lo establecido. Diseño único con tecnología avanzada y ahora con 10 años de garantía. Visítanos y hazte con la versión híbrida o de gasolina. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción. Este San Valentín, en Restaurantes Águila Bar nos ocupamos de todo para que paséis una velada perfecta cuidando cada detalle. Con la mejor gastronomía de la zona, productos de calidad, un buen vino y al cava invitamos nosotros. Haz ya la reserva para el 14, 15 o 16 de febrero y celebra enamorados en Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos con mucho amor. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Descubre el nuevo Ford Explorer, 100% eléctrico. Un SUV de carga rápida con una autonomía que llega hasta los 787 kilómetros en ciclo combinado. Con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, sistema de sonido Wagen Olufsen, asiento del conductor eléctrico con calefacción y masaje. Todo lo que necesitas y mucho más. Ford Explorer, desde 34.800 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. ¿Sabes cómo ahorrar en tu compra? En Tiendas Anticrisis El Castor tienes la solución. Visítanos en nuestras tiendas físicas porque tienes de todo para tu casa. Sofás, colchones, mobiliario, electrónica, electrogar y mucho más. ¡Ah! Y busca los artículos de ocasión con precios muy por debajo del mercado. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Si le llamas Granlan a un coche, no solo lo haces bien, lo haces a lo grande, con un logo eléctrico, pantalla en el parabrisas, una superautonomía eléctrica y 50.000 luces LED inteligentes. Solicita una prueba de conducción y vive a lo grande. Más info en opel.es. Opel Marcos Automoción. Vive la emoción de la Liga Guerrera Ciberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerrera Ciberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del Ático Balonmano Elche. Miércoles 12 de febrero, Ático Balonmano Elche, Caja Rural, Aula Valladolid. A las 8 menos cuarto, desde el Pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelch. Partido ofrecido por Take a Vending, Atico, tu tienda online de alfombras, Ascensores Serki, Vexa y Traffic, Autoescuelas y Formación. Vexa, empresa líder en construcción, trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues es momento de decir quién se lleva la cesta de Pérez Sardina, esta cesta de picoteo para dos, en el que incluye tortitas o tortas de romero y tomillo, también mejillones en salsa de vieiras, dos cervecitas al limón, unas patatitas riquísimas, un paté delicioso de atún y un dulcecito de limoncitos dulces, ¿vale? Y se lo lleva, el número acaba en 543, ahí lo dejo. Y me dice, hola, buenos días, enamorados, dice, pues yo... Mi marido y yo éramos vecinos y mira por dónde nos conocimos en la Feria de San Andrés. Me invitó a los coches chocones, o los coches de choque, dice que fue por el año 1969. Nos queremos mucho y me llamo Amparo. ¿Amparo? Pues Amparo, te llevas la cestita para tomarte un aperitivito con tu marido, ¿vale? ¿Te parece bien? Bueno, Amparo, ahora me pongo en contacto también contigo para comunicarte lo que puedes pasar por aquí a recogerla, ¿vale? Es otro de los grandes sorteos que hacemos hoy aquí en el programa. Estamos en la Semana San Valentín. San Valentín de Ernesto Joyero. El viernes 14 de febrero, especial San Valentín en Radio Marca Elche. Desde las 10 de la mañana estaremos en directo desde Ernesto Joyero, con conexiones en el programa Día a Día de Teleelch. Manda ya tu historia de amor o dedicatoria a enamorados@teleelch.es y la leeremos en directo. Podrás conseguir magníficos regalos. Especial San Valentín en Radio Marca Elche, patrocinado por Ernesto Joyero. San Valentín, el día perfecto para demostrarle tu amor a esa persona tan especial con una joya para toda la vida. En Ernesto Joyero encontrarás novedades de Salvatore Plata, Agatha París, relojes Lacoste y otras primeras marcas. Además, nuestros profesionales diseñan y fabrican esa joya que tienes en mente. San Valentín, te esperamos en Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117. Mira nuestro catálogo en ernestojoyero.com y síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Bueno, pues ya sabéis, Ernesto Joyero en Capitán Antonio Mena 117, ahí tienes el regalo perfecto para San Valentín, una joya para toda la vida. Bueno, y también nos decís por aquí, hola Rosa, ¿le podrías dedicar Loverwhy para mi mujer Noelia? Dice que seguro que está escuchando el programa. Pues esto me lo pide el Murcia, por aquí, y ella es Noelia. A sign of time. I lost my life, forgot to die. Like any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside a wooden glove. But I know I'm more than today. I'm eating words too hard to say. A single tear and I'm away, away and gone. I need you.

101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de irnos a por la actualidad ocurrida en nuestra ciudad en este, hasta este instante. Y os contamos que las obras del Mercado Central podrían comenzar antes de Semana Santa, tras adjudicarse este mes el proyecto por 8,8 millones de euros. Y es que comenzamos el informativo desde dentro del Mercado Central, donde el alcalde ha dado a conocer a los medios de comunicación que el próximo día 27 de febrero se adjudicará el proyecto por 8,8 millones. Y si se cumplen los tiempos, está previsto que las obras puedan comenzar antes de la Semana Santa y durará alrededor de 15 meses. Además, también te contamos que alumnos del Mystery Dells realizan un cómic para la historia de mujeres paleontólogas. Y es que hoy se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y las universidades españolas como la de Elche, así como centros de investigación, han preparado numerosas actividades para dar visibilidad al papel que juegan las mujeres en la ciencia. En Elche, la Universidad Miguel Hernández ha inaugurado una exposición sobre destacadas científicas olvidadas por la historia, y el Museo Paleontológico ha presentado el cómic elaborado por alumnos del Mystery Dells para recoger la vida de 26 geólogas de diferentes disciplinas y épocas, cuyos descubrimientos fueron claves para el avance de la ciencia. El cómic se presentará hoy a las 5 de la tarde en el Museo Paleontológico de Elche. Más noticias. Los afectados por los malos olores de la planta de basuras piden al alcalde una solución. Y es que los vecinos afectados por la planta de basuras, que llevan 25 años soportando los malos olores, ya no pueden más. Se han unido a las asociaciones de Santa Ana, La Galia, Buenos Aires, Ferriol y Altavix para pasar a la acción con el fin de buscar soluciones a este grave problema, que desde este verano se ha agravado más porque las toneladas de basura se acumulan y la montaña se está quedando sin espacio para albergar más residuos. En este sentido, el alcalde asegura que la reunión con los vecinos afectados se llevará a cabo próximamente para escuchar todas las quejas y adelantar que desde el equipo del gobierno se han puesto ya en contacto con la diputada provincial para buscar soluciones técnicas que amortigüen los malos olores de esta planta de basuras. Apunta además que las soluciones son complejas y aprovecha para mandar un mensaje a la población sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo de economía concienciada con la reutilización. Más noticias. El polígono de Carrús tramita convertirse en entidad de gestión para su modernización. Y es que la semana pasada, representantes de la Federación de Parques Empresariales de la Comunidad Valenciana se reunieron con los propietarios del polígono industrial de Carrús para iniciar los trabajos con el fin de sumarse a esta federación y convertirse en entidad de gestión y modernización. Se trata de una figura contemplada por la ley, que es un requisito para optar a subvenciones públicas e inversiones para la promoción del área industrial, que durante décadas se está esperando a mejorar en servicios para ser más competitivos. Las empresas de Carrús reclaman accesos directos a la autovía A7, convertir las calles privadas en públicas y dotar al polígono de servicios esenciales como bancarios, municipales o correos. Vamos con sucesos. La policía local identifica a un hombre por el presunto robo de limones. Y es que la policía local ha identificado a una persona por robar limones en la zona del camino de Borrocat. Todo ocurrió cuando una patrulla se aproximó a un coche estacionado junto a un terreno de cítricos y este inició su huida. Los policías sospecharon de que podría tratarse de un robo y a los pocos metros se interceptaron el vehículo para registrarlo. Los sospechosos tenían en el maletero 3 cajas cargadas de limones, 1 de naranjas y 3 vacías. El conductor, de 54 años, aseguró haber cogido los cítricos de las ramas

Y eso quiero que sigas haciendo, que sigas acompañándonos a través del 101.4 Radio Marca Elche. Después de este espacio Somos Marca, ya sabes que viene todo el deporte, el Elche Club de Fútbol, en la voz de Paco Gómez y el programa Elche en Punta. Te deseo que termines de pasar un feliz martes. Nos encontramos aquí, será mañana, edición de miércoles, a las 11 de la mañana, Somos Marca. Pues con un montón de regalos más, porque ya sabéis que estamos en la semana especial San Valentín con el patrocinio de Ernesto Joyero. Es un placer acompañarte cada uno de los días. Como siempre, muchas gracias por elegirnos y que tengas de pasar, que termines de pasar un feliz día. ¡Hasta mañana! En Radio Marca Elche, Somos Marca, con Rosa Lucas.